Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Poli, bueno, la primera consulta es el tema del audio de Juan Carlos Marino que te voy a hacer. ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Cómo fue la reacción que tuviste? Contanos, a ver. No, lo escuché cuando se empezó a viralizar, ya a esta altura creo que fue el día martes, ¿no es Sí, cierto? martes a la mañana. Y lo que hice fue comunicarme con él y quedamos que nos íbamos a juntar a hablar y hablar personalmente por teléfono, por WhatsApp, pues justamente estas cosas no se hablan. Para aclarar, yo a su vez no tengo duda porque él antes y después del proceso electoral en todo momento me manifestó que nos iba a votar. Así que, bueno, quedamos que nos vamos a estar juntando en estos días. ¿Y te dijo algo? O sea, ¿confirmó que era él el del audio? No, no, no, no. No. Quedamos en juntarnos a charlar, porque no. Yo por teléfono, cuando tengo que hablar cuestiones o eso, prefiero siempre hablarlo personalmente. Bien, y no lo podés calificar lo que hizo? Lo tengo que hablar con él. Mirá, yo a Juan Carlos es una persona a quien respeto, con quien hemos compartido muchas campañas, y bueno, estas cuestiones amerita primero hablar personalmente con él antes de hacer una apreciación, ¿sí? Bien. En la previa él ya había dicho que no iba a trabajar por ningún candidato. Vos recién decís que no tenés duda de que votó a Martín Sí, porque Berugaray. ellos me lo manifestó, así que no tengo duda, no tengo por qué no creerlo, ¿cierto? Ah, o sea que vos en la previa habías charlado con Marino. Sí, tuve algún contacto. Bien. ¿Qué fue cuando hizo esas declaraciones de que dijo que la UCR le hace el No, juego al más peronismo, ¿no? durante las últimas semanas tuve contacto. Eso por ahí fue al principio del proceso electoral, desde los cierres de lista, pero después fuimos teniendo algún contacto. ¿Y hay enojo entre, bueno, algún conocido tuyo radical? ¿Hay calentura? ¿Cómo fue? Sí, igual yo creo que ahora ya estamos en otra instancia, nosotros ya se superó el proceso electoral, tenemos que ponernos a trabajar, primero tenemos que sumar a todos los que integran el frente que integramos nosotros en la provincia, sea de que estuvieran apoyando de un sector a otro, para poder después salir a convencer al resto del electorado, ese electorado independiente, que elección tras elección es el que decide quién es el que va a gobernar en nuestra provincia, y para eso tenemos que salir a transmitirles nuestras propuestas, qué es lo que pensamos hacer el día que estemos en el gobierno provincial y qué es lo que nos diferencia del actual gobierno. Así que hoy estamos más en esa etapa que en otra, ¿no es cierto? Claro. En etapa de sumar y convencer. Poli, ¿y qué análisis hicieron de la elección interna del domingo con los Mira, resultados ya? A ver. yo estoy convencido, te diría, de dos, tres cuestiones. Primero, que la sociedad votó, la sociedad pampeana votó por cercanía, votó por la elección de candidatos, nuestros candidatos sean electos en La Pampa, elegidos en La Pampa, ¿no es cierto? Por los pampeanos votó el hecho de que una fórmula como la que encabezaba Martín Berugaray, es un dirigente que es conocido en nuestra provincia porque ha recorrido toda la provincia, conoce todas nuestras localidades, la gente ha tenido cercanía, ha tenido contacto con él, y creo que las propuestas y proyectos que él presentó fue lo que terminó garantizando el triunfo de él. Y a su vez que la Unión Cívica Radical dentro de esta coalición que es Juntos por el Cambio garantiza el federalismo, justamente, garantiza el apego a la ley, la defensa de las instituciones y la honestidad de nuestros dirigentes. Y creo que eso fue el acompañamiento que realmente trascendió las fronteras de nuestra provincia. Hemos visto cómo repercutió a nivel nacional un proceso interno de una provincia tan pequeña como la nuestra, pero bueno, por lo visto ha marcado alguna tendencia. Esos atributos que vos le atribuís a los candidatos radicales, ¿que no se los atribuís a los candidatos del PRO? Digo, porque No, yo fue creo, una compulsa interna. yo por ejemplo te digo, a ver, no tengo duda que Martín ha sido conocido en toda la provincia justamente por su labor, por recorrer, por la territorialidad, y creo que quedó manifestado que tenía mayor cercanía a la gente, sino a lo mejor hubieran sido otros los candidatos. Y respecto del atributo del federalismo, creo que justamente el radicalismo lo que hace es un partido centenario donde en cada pueblo hay un radical, que es la persona que se encarga de fiscalizar, de cuidar las boletas para garantizar la democracia en nuestro país ante procesos electorales, y creo que fue lo que se fue dando en el proceso electoral y fue lo que acercó. A lo mejor puedo tener una visión errada, no quiere decir que tenga que sea el análisis correcto, ese por lo menos. Claro, sí, es lo que vos ves. Poli, ¿te sorprendió el resultado en General Pico? Sí, en realidad yo esperaba ese resultado, si me preguntás, porque nosotros tuvimos tres candidatos contra uno del PRO, para los que no saben, a la intendencia, sí. Lo cual las tres boletas traccionaban en el orden provincial, y esto nos remite un poco a un proceso electoral que tuvo el Partido Justicialista. No sé si recordás en aquel momento cuando se enfrentaban Berna con Bruna, sí. Y Berna tuvo justamente el mismo sistema en la ciudad de Santa Rosa, que iban de candidato el contador Jorge, Larrañaga y Tierno, y ganó Jorge, pero entre las dos boletas que impulsaban al gobernador Berna, terminaron llevándolo al triunfo. ¿Y ustedes vieron eso en la previa? ¿Lo analizaron como para permitir que bueno que participen tres listas allá en Pico? ¿O no? ¿Se dio por casualidad? Analizando, pidieron el enganche, eran tres dirigentes radicales y querían dirimir como lo establecía la carta orgánica, el estatuto en realidad del frente, y lo llevaron adelante. Realmente creo que fue algo fundamental en el triunfo. Estaba instalado como un mito ahí que Martín Maquiera era imbatible ahí en General Pico por los resultados previos, incluso. ¿Esto se cayó ese mito? ¿Cómo lo analizaron o no? ¿O antes metía la cola el peronismo? Esta elección fue una elección con baja participación, un 13-14%, ¿no es cierto?, de los que estaban, los que habitualmente sí. Se votan. Y bueno, la lista en realidad, la candidata intendente de la localidad de Real Pico es del PRO, producto del resultado fue la que ganó, pero nosotros traccionaron efectivamente. A lo mejor, si el resultado fuera otro, te diría, bueno, fallamos en esto. Hoy te puedo decir que la estrategia electoral fue favorable. Bien. Poli, el radicalismo está fortalecido a partir de este triunfo dentro de la interna. ¿Se puede replicar a nivel nacional? Sí, no tengo duda. El radicalismo está teniendo un proceso de renovación de dirigentes en el orden nacional, tanto en Córdoba, como en la provincia de Buenos Aires, como en Capital Federal, como en Santa Fe, como en muchas otras provincias. Y creo que está oxigenando al partido. En la provincia, bueno, Martín Berongaray está con 44 años, está encabezando un proceso que se tiene que dar también. Ya tienen candidato a presidenciable, es Morales. ¿Eso ya está definido o lo ves así o puede ser Manes también? Son distintos candidatos y lógicamente uno optará entre uno y otro en el caso que se presente. ¿Vos tenés algún preferido? A mí me gusta mucho Facundo Manes. Ah, bien. Me gusta el hecho de terminar con la grieta, creo que la grieta nos está haciendo muy mal a todos los argentinos, hace 20 años que venimos divididos, y seguramente si con vos compartimos una llave, nos ponemos a charlar, queremos lo mismo para nuestra familia, queremos poder trabajar, queremos poder mandar a nuestros hijos a la escuela, queremos poder, con nuestro trabajo, poner el plato de comida sobre la mesa, y creo que hoy el Estado tiene que empezar a trabajar para garantizar eso, porque estamos sufriendo todos en distinción de color político. Tenemos más de un 50% de los argentinos bajo la línea de la pobreza, y si esto sigue, de acá a un año va a ser el 60, de acá a dos va a ser el 60 y algo, y cada vez vamos a estar peor. Si no nos damos cuenta que por lo menos de esta manera no podemos continuar, creo que algo estamos fallando y tenemos que empezar a tener políticas de Estado, tenemos que empezar a saber lo que tiene que garantizar el Estado, tenemos que saber qué es lo que tienen que garantizar otros sectores y empezar a trabajar en ese sentido. Bueno, ¿qué va a pasar en mayo, Poli, en la elección general? Va a ganar la fórmula Berongaray Testa y Francisco Torró en la ciudad de Santa Rosa. ¿Y por qué ahora? Digo, hace 40 años que viene ganando el peronismo, ¿por qué ahora tiene que ser? Mirá, yo creo que justamente todos los procesos en democracia se terminan agotando. yo creo que 40 años ha sido suficiente como para demostrar lo que podían hacer, con algunas cuestiones que uno puede decir que hay que reconocer, porque no todo lo que han hecho en estos 40 años es malo, ¿está? Todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. Bueno, sí creo que en nuestra provincia está faltando infraestructura, creo que en nuestra provincia está faltando ayudar a los sectores que mueven la economía, llamemos a los emprendedores, comerciantes, productores, empresarios, para que generen más empleo privado. Creo que hay que generar las condiciones necesarias y el Estado tiene que abocarse a garantizar la salud, la educación y la seguridad para todos los pampeanos. Poli, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, no, gracias a ustedes como siempre por permitir, por ahí con nuestras diferencias o no, de expresarnos la radio.